te quise cantar. Fin de espacio publicitario. Semillas que germinan, campos que florecen, frutos sugerentes que esperan su destino. El hombre. AM970. Génesis. Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora la acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que puedan participar del programa, 4926-0178, nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Y desde nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com ustedes pueden escuchar estos programas, también las transmisiones de Racing Juegue, por lo que juegue y donde juegue, y también pueden informarse porque siempre tenemos bien actualizada con todas las novedades académicas. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista vamos a hablar un poquito del panorama político institucional de la academia junto al amigo Morris Zayat. Tendremos también para analizar lo previo al partido con Unión. Mañana tenemos programa de media hora, cortito, bien cortito, va a ser de 7:30 a 8:00. Estaremos analizando lo previo al partido con Unión, así que hoy quizás nos extendemos un poquito más en cuanto a lo que puede ser la previa del partido. Va a ser transmisión, obviamente, de Esperanza Racinguista por aquí, por nuestra casa M970. A partir de las 19 horas, de las 7 de la tarde, estamos con Racing Unión de Santa Fe. Y tenemos la información, obviamente. Martín López López, en un ratito nada más, va a estar aquí en los estudios de la radio y va a contarnos las últimas novedades del equipo que estuvo practicando por la tarde de hoy. También tendremos para escuchar la palabra de alguno de los protagonistas y los amigos de César Po, auspiciantes del programa. Nos han regalado, ¿sí? Nos han regalado algo que no sé si mucha gente lo tiene. Es un disco de pasta que lo pasaron a CD y que tiene canciones inéditas cantadas por Palito Ortega de Racing. No, terrible. Las escuchamos en un rato, las compartimos con ustedes en un ratito nada más. Y si les queda ganas de escuchar a Palito, ustedes pueden llamar en el 4926-0178. Y como siempre les decimos, la propuesta es que ustedes estén detrás de la radio y nosotros de este lado les contamos todas las novedades de Racing hasta las 8. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, opinión. Bueno, Morris, ¿cómo estamos? Aquí estamos, bien, en la previa de este partido contra Unión. Hace varios años que no jugamos, ¿eh? Mucho tiempo ya. Mucho tiempo. Sí, Unión estuvo mucho tiempo ahí deambulando en el Nacional B. Sí, mañana vamos a tener nuestra cuota de historia con nuestro compañero Ricardo Sanil, al cual le mandamos un abrazo. Claro. Que hoy no ha podido venir para la radio por motivos personales. Claro, y adelantando un poco, digamos, lo que va a decir el Ricardo. Racing jugó con Unión 48 partidos, ganó 15, empató 20 y perdió 13. Así que tenemos... Estamos medio con Unión. Medio, ¿no? Sí, medio cerquita. Pegadito. ¿Es con Unión o con Colón eso? Con Unión. No se fije acá. ¿Jugué y cerra sin Colón? No, pero esto es otra cosa. Bueno, está bien. Eran unos papeles que le traje para el amigo Ricardo, que ahora después se lo dejo. Bueno, el panorama político de Racing presenta una situación que hasta hace un tiempo para acá era impensada, ¿no? Realmente... todo el esfuerzo que habían realizado mancomunados el oficialismo hasta este momento tenía como claro candidato que si iban de manera conjunta iban a ganar, iban a ganar porque la verdad que el trabajo que uno está observando y también la satisfacción que tiene hoy el hincha de Racing o el socio de Racing es grande. Uno charlando con el socio se daba cuenta de que iban a reelegir nuevamente a lo que se proponga desde Racing Vuelve. Ahora, después de este panorama que ya venimos contando hace un tiempo para acá, esta separación que han tenido ya oficializada de hace 20 días para acá, Podestá y Molina, la verdad que no sé hasta qué punto los va a beneficiar a los dos. Y creo que claramente por las pequeñas encuestas que uno va viendo, a ver, sin ninguna animosidad, porque si entran en nuestro Facebook, que nosotros tenemos el Facebook de Esperanza Racinguista, hemos puesto una información que poco tenía que ver, era simplemente con lo que informábamos ayer, con el tema del aumento de la cuota de socio a partir del próximo mes de octubre. Uno dijo, se enojó por la cuota de la forma que se estaba implementando y a partir de eso dijo, no, pero las cosas se hicieron bien con Molina hasta ahora, yo lo voy a votar. Y entonces empezaron a decir, ¿a quién votás? ¿Molina o Podestá? Y a partir de ahí se armó una catarata de mensajes, ¿sí? De Molina o Podestá, eligiendo entre esas dos personas y sacando obviamente del circuito al resto de los que podrían llegar a ser partícipes de las elecciones del próximo 17 o 18 de diciembre. Todavía no está claro cuál de los dos días se van a realizar las elecciones. Y yo no estoy inventando ni nada por el estilo. Está en el Facebook, aquellos que se quieran ingresar, Esperanza Racinguista, www.facebook.com/esperanzaracinguista. Está ahí la encuesta que sola se dio, que ni siquiera nosotros la planteamos, porque tampoco teníamos la intención de realizar una cosa así. Pero Molina le sacó muchísimas cabezas a Podestá, muchísima ventaja Podestá, a tener en cuenta que no sé si llegaban a 22 las personas que escribían. De los 22, 19 decían Molina, uno habrá dicho Podestá y el resto decía no, hay gente mejor como para poder tener alguna opción, que no han dado nombres, ¿sí? Las otras personas no han dado ningún nombre como para que sean otra opción. Pero sí dijeron que bueno, que podían llegar a ver si había otra opción en elegir otra persona. Aquí lo que realmente se marca, y lo dije yo también la semana anterior, que esto le hace mal a Racing. Le hace mal a Racing porque siempre cuando esta gente asumió, se hablaba de tener una continuidad. Una continuidad siempre en la medida que iba cumpliendo objetivos. Algunos objetivos se han cumplido, fundamentalmente en lo que es la parte institucional de Racing, crecimiento de socios, obras que se están haciendo. Lo único que le falta es que entre la pelotita. En la medida que entre la pelotita, ya esto ni que hablar. Se pensaba, la idea de ellos era seguir, hacer lo que hacen Vélez, lo que hacen Lanús, una continuidad dentro de la misma gente, agregando a otra gente que quizás también tiene, digamos, las buenas intenciones de hacer bien a Racing. A mí me llama la atención que justamente todos los que y tendrían que dar en este momento ocupar otro lugar dentro de Racing Vuelve y no los lugares de comisión directiva, tengan la intención, teniendo en cuenta que se había hablado esto en algún momento, de una rotación de la gente que trabajaba, bueno, que esa gente no se quiera ir ahora, o que y mucho tiempo dijeron, no, ahora nos toca a nosotros dar un paso al costado, darle paso para que otra gente también continúe con el proceso, que vamos a ser los mismos pero con otras caras. Y que esas personas ahora digan, no, nosotros queremos seguir al frente del club y no queremos perder posición dentro de lo que es la comisión directiva, ¿no?, del club. Vos acabas de decir de que, digamos, de acuerdo a esa encuesta, sé que no querés hacer encuesta, no queremos, yo creo que Esperanza Racinguista, quien les habla, no queremos tomar partido absolutamente por nadie, porque a nosotros lo que nos interesa de que Racing continúe en una senda ascendente. Sí, claro que sí. Lo conduzca quien lo conduzca. Sí. Yo lo que creo que todo esto que lleva, esta división que lleva, va a ser que, digamos, otra gente que no está ni en Racing Vuelve, ni en, no sabemos qué agrupación será, porque Podestá dice que se queda con Racing Vuelve, Molina dice que se queda con Racing Vuelve. Eso es muy raro, ¿no? Sí, es así. Pero hay otras agrupaciones, la gente que viene del Sarcá, que puede ganar, no recuerdo yo bien. Sí, a ver, lo que se están candidateando hoy por hoy son... Claro, está Hugo Requia. Está Requia, está García... Está Jiménez. Jiménez no creo que a Cerrate vuelva, porque a pesar que tiene... No creo. Por no, eso que tiene, no, no creo, digamos, que... su agrupación. Creo que se tenía que, reunir la Junta Electoral para ver quiénes están capacitados. Porque vos sabés que para formar hoy una nueva agrupación necesitas 500 firmas. Ajá. ¿Y quién las consigue? ¿Quién consigue hoy 500 firmas para formar una nueva agrupación? Por eso creo que va a estar la pelea con el tema de Racing Vuelve. ¿Quién se queda con Racing Vuelve? Mira, con lo que me estás diciendo también se me aclaran algunas cosas más. Y todo basado en una encuesta insisto que fue una encuesta que surgió de la nada, que no se buscó de ningún lado. Pero si tienen que juntar 500 personas hoy, Podestá. O Molina. Yo creo que Molina hoy junta más de 500. Sí. ¿Vos decís que Molina no junta más de 500? No, yo no digo nada, no sé. Yo creo que sí, por la encuesta pero y por la calle, por lo que vengo hablando con la gente. Si vos... Porque la gente me parece que... ¿sabes lo que vota la gente hoy? Y no te lo digo únicamente a nivel del club. A nivel nacional, vota personas. No, personas. Okay. Personas. ¿Quién le da confiabilidad? El personaje en sí. No vota un proyecto de lo que sea. No vota nada de eso. Vota alguien que, una cara que le dé seguridad a la hora de decir, bueno, yo le pongo mi voto a este, y porque me da seguridad. Claro. Más aún ahora, a los que se pudieron mostrar en este periodo, hay muchos que les han dado a la gente mayor seguridad todavía, ¿sí? Muchísima seguridad. Sí, han mostrado que, en fin, se pudo salir, digamos, del infierno que fue el gerenciamiento. Sí, lo que no quiero terminar, y lo digo claramente con nombre y apellido, yo no quiero terminar en los programas estos de que hablan únicamente de política, de Racing, Crespo, a ver, ¿cuál más? El de Roberto García, todo estos programas que hacen política hace muchísimos años para acá, y no aportaron para mí todavía nunca nada positivo para Racing, todavía no aportaron nunca nada, ¿sí? Para mí no aportaron nunca nada positivo. Porque todavía no han hecho nada dentro de Racing, nunca pudieron hacer nada porque la gente nunca los eligió. Pero sacando ese grupo de gente que se dedica a destruir, ¿sí? Para mí destruye, no construye nunca. Destruir, mira, hay juegan gente, a la política. Sí, bueno, por eso juegan a la política dentro de un club que la verdad que es lo que tenemos que tratar de tener. Menos política. Menos política, y más acciones. No politiquería barata, claro. Ese es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que hacer política, pero para tratar de ayudar, ¿sí? Para que crezca. Entonces, saliendo de ese círculo en el cual que dicen, está todo mal, que son ellos que dicen todo mal, y se juntan todos y se dicen, sí, mal, pero son ellos y nada más. Todo el resto de los socios del club, o la gran mayoría de socios del club, están viendo de de que algunas cosas positivas tienen, de lo de que le va a quedar de todo esto, y están viendo también a otros participantes como candidatos potables. Y a ver, para mí, hoy, ¿sí? Si hoy hay elecciones, por lo que se va viendo, para mí el primero es el candidato de Molina, que es Gastón Cogorno. Pero no está Molina. Aunque no esté Molina, pero Molina va a estar en la lista. Porque va a hablar... Va a estar en la lista. En algún lugar de la boleta, ¿sí? Va a aparecer seguramente Rodolfo Molina. Tiene que aparecer Rodolfo Molina, porque no es que se retira de lo que es la política del club. Va a seguir apoyando, estando desde otro lugar, pero va a estar. Eso es lo que dijo él, ¿no? Entonces, Gastón Cogorno, candidato de Rodolfo Molina, y veremos si es también de Racing vuelve. Y para mí, ¿quién viene? Quizás no con tan buena imagen, pero sí con algo que compra mucho la gente, que es la parte económica, detrás viene Jiménez. Y es más, a Podestá yo creo que lo pongo hasta detrás de otros candidatos. Sí, yo creo, vos decís Jiménez, y también hay que pensar en Hugo Recchia. Hugo Recchia es un hombre que hace muchos años está siempre detrás de la política, está dentro de Racing. Pero pasan los años, no pasa nada. Y hay también poderío económico. Pero pasan los años, no pasa nada. Y no pasa nada, porque la última elección, tuvo Molina por un lado y Dáquila, que fue el segundo que desapareció después de no aparecer ganando las elecciones, desapareció, ni iba a la cancha, ni nada por el estilo. Que también, es el grupo donde estaba también, creo, era Hugo Recchia, estaba con Dáquila, ¿o me equivoco? No, te equivocas, García estaba con Dáquila. García estaba con García. Bueno, a ver... una palabra, acá lo que se está buscando... No, pero yo creo que perdió, que hay gente que está perdiendo de esta forma, que hay gente que está perdiendo la posibilidad de poder continuar trabajando para el club, ¿sí? Que va a quedar relegada quizás para el club. Y por otro lado también pienso... Mirá si llega a hacer esto una... tampoco pienso que sea una jugada, ¿no? Como para que hagan un 1-2 cualquiera de los dos dentro del oficialismo. Porque que quede confeccionada con la mayoría... Y la minoría. Es lo que, digamos, las otras listas que están, tratando de competir, dicen, sí. No, pará. Si hacen un 1-2, se quedan con mayoría y minoría y eso no le gusta a nadie. Porque siempre tiene que haber una minoría que cuestione, que marque, que cuide, en fin, que sea fiscal de lo que se está haciendo. Qué cosa, esa puede ser también, ¿no? Sí, puede ser, pero no creo, porque la forma en que se manejó, Podestá y que se está manejando, y por el otro lado Molina con su vuelo bajo, porque vuela bajo Molina, pero es alguien que, tal como vos decís, es creíble. Sí. Es creíble porque sacó... Ganó confiabilidad de otro lugar. Claro. ¿Sí? Sí. Sin tener que demostrar demasiado o exponerse tanto, ha hecho un trabajo más de ir a hablar con la gente. A ver, yo no recuerdo un presidente de Racing que camine por el playón, en 41 años que tengo yo... Sí, no le digan nada. No. Y que no solamente le digan nada. Que lo paren para pedirle autógrafos. Decime un presidente, vos te acuerdes, Morri, vos tenés mucho más años del lado donde vas vos, que vas del Super Pullman, yo voy del otro lado que tengo que ir a la cabina. Y hace mucho tiempo que no camino por ese lado. Pero el otro día, de casualidad, llegó justo Rodolfo Molina, la gente lo paraba y le decía, firmame acá la camiseta. ¿A un presidente? ¿Desde cuándo se le firma un camiseta? Prácticamente el Racing creo que es increíble. Yo no lo puedo creer. La verdad no lo puedo creer. Bueno, terminamos con el tema político. Sí, vamos a hacer tanda. Y volvemos siempre a hacer lo mismo. Nosotros lo que buscamos, y creo que tanto vos como obvio. Yo, lo mejor para Racing. Sí, lo mejor para más apropiado sería, ojalá, que hoy decían que había una última reunión en la cual se podían llegar a unir parte o tratar de un último intento por solucionar diferencias, pero... Porque aquí lo que pasa no es que se desmembró la cabeza y la segunda. Hay varias, se formaron varios grupos que se abrieron. No es que se abrió uno solo. Uno se lleva a dos o tres, el otro se lleva a dos o tres. Y eso no es nada bueno. No. Tanda, ya venimos. Z. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Información. Dame. Después. No me anticipé, que después le vamos a jugar con la gente. Sí, le vamos a escuchar a la gente un poquito de esta música. Vamos con la información, Martín, ¿cómo te va? Más sin que termino de entrenar hace unos instantes nada más, porque... ¿Qué pasa? A ver, para, ¿qué pasa el micrófono? A ver. ¿Sale o no sale? A ver, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí, dale. Sí, no, decíamos que un Racing que acaba de terminar del entrenamiento hace un ratito nada más, trabajaron por la tarde los dirigidos por Simeone, realizando la práctica de fútbol, ya sumados los jugadores de la selección. Hay que decir que, bueno, Castro y Pelletieri no tuvieron una acción, pero Iván Pichot sí, disputó los 90 minutos, es por eso que el número 4 de Racing trabajó diferenciado en el día de hoy. Y en la práctica de fútbol empezamos a sacar conclusiones con lo que tiene que ver el equipo que va a enfrentar a Unión en Santa Fe. Bueno, ¿quién toca? Judas Priest, ¿no? Exactamente. ¿Le gusta esa música a usted? No. ¿A Cuchimarro? Le encanta. ¿Y Morris Ayán? No sé no, ni quiénes son. No dice quiénes son. Está bien. No, yo para que más o menos sepamos el target de cada uno de nosotros. Judas Priest. ¿No? ¿Así llama? ¿De dónde vienen estos chicos? ¿De Estados Unidos vienen? Sí, son de Estados Unidos. ¿Y usted ¿cuánta plata le representa a Racing alquilar la cancha como para que haya un recital? ¿Se sabe? Qué buena plata. No sabía con exactitud. Sé que el recital va a ser el domingo, justamente a la hora del partido que se va a estar jugando en Santa Fe, más o menos. Si no me equivoco, eran cerca de... 300 lucas. Sí, no, cerca de 300 mil dólares, me parece que eran. ¿Dólares? Y sí. Buena plata. Y sí, ¿o no? Por lo menos. ¿Cuánto se van a llevar estos muchachos? Muchísima. ¿De dónde son estos chicos? De Estados Unidos. Inglaterra, Estados Unidos. No, Estados Unidos. ¿Qué tipo de música hace usted que se especializa? El rock... ¿Qué hace, rock? Cochimarro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Heavy. Música muy pesada. Mucha, rock. Mucha batería. Van a saltar sobre... Va a haber sobre pogo, césped, pogo, van a haber pogo, se van a pelear. Bueno, la gente esperemos que la gente de Racing ponga tablas. Ya está todo puesto. Por lo menos hoy yo vi cuando pasé por la puerta de la cancha, estaban todos los tablones esos que se ponen arriba del césped, uno arribita del otro. Son de plástico, ¿no? Son... No, es una goma espuma. No, es duro. Es un plástico especial. Sí. Estuvieron trabajando durante toda la semana. Hoy había demasiada gente terminando los preparativos y el equipo también entrenando a su vez en la cancha auxiliar, obviamente, porque el estadio de primera estaba ocupado por toda la maquinaria para el recital del fin de semana. Bueno, y el que tiene que dar un recital al fin de semana también es Racing, En Santa Fe hay que ganar, no sé cómo, pero Racing tiene que ganar. Es imprescindible para poder seguir con aspiraciones en el campeonato, ganarle equipos como, por ejemplo, Unión, aunque sea de visitante. Y creo que el cuerpo técnico lo tiene claro eso, ¿no? Sí, y es por eso que, bueno, en la primera práctica de fútbol empieza a vislumbrar el equipo Simeone. Veníamos diciendo un cambio seguro a la vuelta de Martínez por Abeldaño y me parece que nos quedamos acá. Porque si bien Auche estuvo muy enchufado durante toda la semana y Simeone lo recalcó, pareciera ser que va a terminar teniendo un lugar nuevamente en el banco de los suplentes. Quizás en esta semana, que va a tener una seguidilla importante de partidos, porque el miércoles nuevamente Racing va a estar jugando frente a Newell's, sí. Y el domingo de la misma semana va a estar jugando frente a San Lorenzo. Sí. Necesite de Auche quizás en algún partido para que esté de arranque, pero... ¿Se sabe el horario de San Lorenzo? El horario de San Lorenzo todavía no está confirmado. ¿No? Sí, el del miércoles, que va a ser a las 21:15. Está bien. ¿San Lorenzo qué va? ¿Domingo? Domingo, sí. No creo que va a última hora. No creo que vaya a última hora, pero no está confirmado. Seguramente será entre las 6 y 4 de la tarde. Aparte en ese lugar, esos complicado. Horas, sí. Para ir a la noche, esa cancha. No se puede, ¿viste? No, muy difícil. ¿Cómo decís? A las 6 juega Boca. Sí, bueno, está bien, pero puede jugar a las 4 Racing. Claro. Tranquilamente, ¿no? A las 4 puede jugar. Sí. Bueno, continúa, dale. Y bueno, con esto de que Auche otra vez se queda fuera del equipo, hay que decir que Simeone paró el equipo solamente con esta modificación. La vuelta de Martínez por Abeldaño, quedando conformado con Saja. En la defensa estuvo Cáceres jugando por Pichut, que trabajó diferenciado, pero va a estar Iván Pichut. Martínez, Cajá y Cilic. Jacob Pelletieri, Toranzo, Gio Castro y Teófilo Gutiérrez. Prácticamente el mismo equipo, la vuelta por respeto, ¿no? Del jugador Martínez, que salió por la expulsión o por las amonestaciones. Sí, sí. Y bueno, es así, equipo que gana se trata de tocar lo menos posible. No, eso es claro. Lo que sí también me parece que habíamos escuchado del Cholo Simeone en algunas declaraciones de esta semana diciendo que él veía, por ejemplo, a Auche en una muy buena forma, trabajando con muchas ganas, pese a que se había quedado fuera del partido anterior, también fuera de la selección argentina. Lo había visto a Auche con mucho ímpetu en el arranque de la semana, con un muy buen trabajo. Y que le gustaba eso porque de alguna forma significaba que nadie tenía un lugar asegurado. Pero sin embargo, a la hora de tomar la determinación, ¿ya está asegurado el equipo este que estás dando vos? No está confirmado. Estamos diciendo el primer equipo que para en la semana. Igualmente pareciera ser que va a terminar perfilándose y jugando este equipo. Hay que decir que el plantel va a tener un nuevo entrenamiento el día de mañana. Perdón, es la única práctica de fútbol de la semana. Está bien, a ver. Si juega Auche, ¿sí? ¿Quién sale? Castro. ¿Por qué? ¿Y Castro? ¿A quién vas a sacar? Toranzo. No, Toranzo va a jugar, ya está muy claro que Gio lo defendió, él quiere jugar con Gio. Bueno, pero pará, no acá creo, no creo. ¿Sigo que quiere ser técnico o quiere ser jugador de fútbol? No. Perdóname, vos armás el equipo, vos salís al campo de juego y vos, si vos sos un jugador y te llevas mejor con uno que con otro, se adapta más a tu juego, vas a decirle al técnico, mire, yo quiero, si puede, que juegue este jugador. No, yo creo que saldría Castro, pero el tema ese de Aucho le viene bien a veces, ¿viste? Frenarlos un poquitito, porque al acostumbrarse, el acostumbramiento de saber que tenés el lugar ganado, y últimamente no le estaban saliendo bien las cosas. Entonces, tal como decís vos, parece que esa vuelta de tuerca que le dieron, lo ves que ahora está más motivado este muchacho. Sí. ¿Cómo volvieron los de la selección? ¿Cómo estaban? Bien. Bueno, obviamente los Pijú. Dos jugadores que no, no... No, pero más allá de lo físico, digo. Estaban contentos de su participación. Pijú estaba contento de haber podido jugar. ¿Qué te parece? ¿Cómo estaban Pelletier y Castro, que ni siquiera tuvieron la chance de estar ni un segundo en la cancha? No, bien. Obviamente los dos jugadores que no ingresaron sabían que era lo más probable que esto suceda, porque tan solo se podían realizar tres cambios, claro, en este amistoso. Sí. Entonces ya lo tenían claro, no era como el resto de los amistosos que siempre realiza la selección, donde pueden hacerse más de tres cambios, se pueden hacer hasta siete cambios, pero este, como era un amistoso oficial por un torneo, estaba estipulado así, y era más que obvio que no iban a terminar ingresando. Claro, lo que pasa es que este torneo entre Argentina y Brasil se va a jugar durante 8 años consecutivos. Antes se jugaba una copa que se llamaba la Copa Roca, ¿entendés? Ahora creo, no sé, le han puesto un nombre a esta copa. Sí, la Copa de las Américas. La copa, algo parecido. El Superclásico de las Américas. El Superclásico, entonces van a jugar todos los años, ese va a jugar esos dos partidos. Sí, la revancha se va a jugar el 28 Brasil. De este mes. El 28 de mes. Allá en Brasil. El día de mi cumpleaños. Bueno, felicidades. Sí, el día decímelo cuando cumpleaños, si no me va a traer mala suerte. Bueno. Dale, me lo traes. El día 28 estamos acá. Acordate. Bueno, dale. Y bueno, hablando de uno de los jugadores que estuvo en la selección, que no tuvo oportunidad de jugar, Lucas Castro, en un ratito lo vamos a estar escuchando, hablando acerca de lo que fue el partido anterior, ¿no? Hablando del próximo rival y también de su paso por la selección, pero eso después de la tanda. Perfecto, sí. Ya va a ser 30 segundos el tema de la selección. Se volvió a las épocas anteriores, en una época, era así, la defensa de un equipo y la delantera independiente. La defensa, la línea media y la delantera. La defensa era ponerle la de Boca, la línea media de Racing y la delantera independiente. Sí. Así jugaba. Algo para destacar de los jugadores que estuvieron desde el arranque, eran 6 de Vélez, 3 de Estudiantes, Orión, que atajó en Estudiantes, y el único jugador que no salía, que no había participado ni en Estudiantes ni en Vélez, fue Pichut. Sí, señor. El de Racing. Tana, en Esperanza Racinguista, y ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música, César Po, justo en la esquina, César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Seguinos 24 horas por internet. EsperanzaRacingista.com, el sitio del programa de Racing. Seca sin perfumo, Díaz y Chaval, juntos con Basile, luchan con Martín. Bueno, esto es algo inédito que nos regaló el amigo Uy Carlos de César Po. El amigo Morris, ahí le saca. Porque hoy tenemos historia, los jueves es nuestro día de historia, ¿no? Es verdad, te imaginas. Entonces, al no estar Ricardo, dije, voy a aprovechar para traer este disco que es inédito. Es La Felicidad cantada por Palito Ortega, pero con todos los nombres del equipo campeón de José. Equipo José. De José. ¿No? A ver, date un cachito, a ver si se escucha. ¿Y cómo se bailaba esto en su momento? Digo, pregunto, no, me imagino, ¿no? Pues la gente... Se bailaba así. De costadito, costadito, abrazadito. Abrazadito. ¿Sí? Saltando, haciendo ruedas. ¿En qué época del año fue? ¿En noviembre? El 67, no, el, 5, el 4 de noviembre del 67. Ya tenía... Ahí se Carlosito. Las mujeres, digo, no, estoy imaginando las mujeres como estaban vestidas en ese momento. Pollerita, ¿no? Faldas, así, abierta. Sí. Y bailando un poquito así de la mano, tipo medio como rock and roll, claro, se bailaba la música de Palito Ortega. Sí, señor, se bailaba así. Aparte de Palito Ortega, alguien que también hizo famoso el equipo José, fue Carlos Argentino. Ajá. Que es fanático de Argentinos Juniors, pero que aprovecharon la volada. Era el primer campeón mundial. A ver, que empiece otra vez, este tema. Campeón mundial argentino, entre clubes. Escucha. Seca sin perfumo, Díaz y Chaval, juntos con Basile, luchan con Martín, Rulli, Mori, Mastio, Yaya con Cardoso, Cárdenas y Rafa, salen a ganar la felicidad. A ver, pero que la gente llame, quiero que llame alguno que opine esto que estamos escuchando. Por favor, 4926-0178. Sí, 49-26-01-78. Sí, que escuchen un poquito y que nos digan a ver qué opinan de esta canción de Palito Ortega, hablando del equipo de José, sí, nuestro señor, histórico del programa. De a ver qué dice. Campeón del mundo es el equipo de José. Y ya lo ve. Esta es otra. Y ya lo ve. Campeón del mundo es el equipo de José. ¿Y lo habían escuchado? ¿Sí, algo, Yo no lo escuché. ¿Lo escuchaste con esto? De la celeste y blanca. A ver qué dice la gente. A ver, ponle al oyente al aire que dice esta música, por favor. A ver, hola. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Sí, quién habla? José de Parque Chacabuco. Bueno, ¿te gusta esta música o no, José? Sí, pero lo que te quería decir. Sí, a ver, ¿qué me querés decir? Porque nadie lo dice. En el equipo argentino que salió campeón sudamericano en el 59, había 8 jugadores de Racing. Ajá. Sí, señor. Y a saber, Negri, Cap, Murúa, Corbata, Pizzuti, Manfredini y Belén. Qué grande. Bueno. ¿No se olvida de Sosa? No, lo puse que no lo tengo acá. Sí, tendría que estar. Sí, estaba. Se equivocaron acá en la revista de La Nación. Gracias, un abrazo. Espera. No, dale, chau, porque tengo una sola línea. Dale, que tengo una sola línea. Dale, chau. Vamos a hablar un poquito de la canción esta que está terrible. Terrible, quiero escuchar opiniones de la canción de Racing en este momento. Walter Minacian dice calamitosa, es el mensaje que nos llega por privada. A ver, hola. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estás bailando en tu casa? Esta es de la época nuestra. ¿Pero la estás bailando o no? Sí, 67 y falta la de Carlos Argentino, que recién la acaban de nombrar. Y bueno, pero esa no la tenemos, nos regalaron este CD. Sí, pero espectacular. ¿Te gusta? Sí, escuchame, recordar el año 66, 67, como no me va a gustar. Bueno, dale. Un abrazo, chau. 4926-0178 es la vía de comunicación para escuchar esta música y para decirnos qué les parece, ¿sí? Es Palito Ortega cantando La Felicidad con los nombres de los jugadores del campeón del mundo. Chaval, juntos con Basile, luchan con Martín, Rulli, Mori, Mastio, Yaya con Cardoso, Cárdenas y Rafa, salen a ganar. Hola. Hola. ¿Quién habla? Claudio de Montecastro. ¿Y qué te pasa, Claudio, cuando escuchas esta música? Me da me acuerdo cómo se bailaba y todo. A ver, decime, vos... le decíamos el traca-traca. Ah, mirá. Damos vuelta a la pista de básquet. Sí. Haciendo dos pasitos para adelante, media vueltita, dos pasitos para atrás, media vueltita, dos pasitos para adelante, y se daba vuelta toda la pista de básquet. Qué lindo. Los más atrevidos nos tirábamos al medio para casi no movernos y bailar un poquito más apretadito. Qué grande, qué grande. ¿Sabés que ese disco yo lo tengo en vinilo y con la tapa original? Qué bueno. Y el muchacho que habló antes, que dijo Carlos Argentino, lo tengo en simple. Ah, mirá qué bien. No, es increíble. Bueno, si me lo copias un CD, de momento hacemos también un revival de Carlos Argentino. Ningún problema. Dale. Dale. Gracias por llamar, Un abrazo. Bueno, viste que se bailaba de alguna forma. Pero bueno, era lo que te metías al medio, como dijo el amigo recién, ¿o no? No. ¿O no bailás el traca-traca? ¿No? Sí, también traca, bailando. Ahora escúchame. Ese ya lo ve, ya lo ve. Ponelo. Ahora. Ese era el himno. Ese era el himno. Cada vez que Racing hacía un gol en cualquier estadio, sí. En cualquier estadio, en Racing, en de visitantes, sí. Gol de Racing, al margen de gritar el gol. Y ya toda, lo ve, toda, y ya lo ve. Ya lo ve, ya lo ves el equipo de José. Bueno, a ver, hola. ¿Quién habla? Rubén de Matadero. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Vos bailabas esto o no? No, mi viejo lo compraba los disquitos chiquititos. ¿Y? Sí, no, pero vos fijate que... escuchá bien el de Palito Ortega. Palito Ortega canta el estribillo. Sí. Nada más, de la felicidad. Es verdad. Pero además una mina que no sé, era la voz. Sí. Pero Palito Ortega canta la felicidad, pero la que dice, no sé quién sería... la mina, era el tiempo de Ñaupa eso. Bueno, pero le habrán comprado los derechos para que cante la felicidad. Como el tiempo de Ñaupa. Obvio. Calculo que sí, aparte cuando salió campeón de América, sí. También salió un disco chiquito y cantaban de un lado era una canción que Racing era campeón de América, del otro lado decía, hue, paisano, campeón americano. Seguramente Morris se va a escuchar, se va a acordar. Dale, dale. Paisano, campeón americano, porque Racing había salido campeón en Chile, bueno. Un abrazo, gracias. Chao. Chao, hasta luego. 49-26-0178, nuestro momento de historia de Esperanza Racinguista, hoy va por el lado musical, por el lado de Palito Ortega, cantando la felicidad, y esta canción que decía Morri, que la ponían después de cada gol de Racing, encantaba estas cosas, ¿verdad? Los colores de la celeste y blanca, muy larga. De Avellaneda salió el nuevo campeón. ¿Cómo me la acuerdo toda? El mundo entero ya sabe que Argentina tiene un campeón del mundo, es Racing Corazón. Y ahí viene Palito, escuchá. Y ya lo ven. Ahí está Palito, ¿eh? Y ya lo ven. Campeón del mundo es el equipo de José. Hola. Hola. Hola, hola. 4926-0178, cortó el amigo, bueno, ya va a entrar el siguiente, ¿sí? Para hablar de estos temas musicales. No, al margen del tema musical, recordar lo que fue el equipo de José es algo que aquel que lo ha vivido, que lo ha visto, que ha disfrutado esos 39 fechas sin perder, después ir a competir. Ganar la Copa Libertadores, que fue una de las más largas. Sí. ¿Sabes la cantidad de partidos que jugó Racing? Hola. Sí. ¿Quién habla? Juan, de Loma de Zamora. ¿Qué haces, Juan? ¿Estás bailando? No, estoy llegando a casa con el taxi. ¿Y? Escuchando la radio. ¿Y qué pasa? ¿Te gusta la música o no? Sí, todo lo que sea de Racing me encanta, la verdad. Tengo 43 años y la primera vez que la escucho. Bueno, todo lo que sea para Racing está muy bueno. Bueno, gracias, Juan, un abrazo. Chau. Un abrazo, nos vemos. Chau. Hay que decirle a la 49-26-0178, sí, Morris. A la gente se zarpó, que haga varias copias, que la gente... La tiene en la venta, hay uno que ya vendió, el otro día estábamos escuchando la puerta. Estábamos en la puerta escuchando, de repente vino uno y le dijo, perdón, ¿esto dónde es? Yo soy de Racing, ¿me lo vendés? Y le vendió, se lo vendió. Claro. A ver, hola. Ramiro. ¿Quién habla? Carlos habla. Pero otra vez, Carlos, ¿qué te pasó? Es orgullo del fútbol nacional, que con garra defiende sus colores, por eso son campeones, campeones de verdad. Mirá qué bien, mirá qué bien, gracias Carlos, gracias, chau. 49-26-0178, la gente se va acordando y dice, me acordé de esto, estoy con eso. Racing tiene una historia muy rica. ¿Desde lo musical? Hay un montón. De todo. De músicos aparte, un montón. A ver. Futbolísticamente. Hola. Ramiro, ¿quién habla? ¿Quién? José Luis. ¿Qué haces, José Luis? Vitalicio, viejo de Racing. Bueno, y esto, vos lo bailaste esto, ¿no? Sí, como la de Carlos Argentino decía. Este año la academia, el Racing Club se pasó y en el fútbol argentino es el cuadro sensación. Sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe. Así gana los partidos el equipo de José. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo me imagino toda esta música, ¿sí? En su momento, para traerla a mi época. Algo similar a cuando ponen, no sé, en la fiesta Los Auténticos Decadentes, ¿no? Sí, una cosa así, sí, ¿no? Aparte, ¿sabés qué era lo lindo en esa época, Ramiro? Que todos eran de Racing. Qué bueno. Los de Racing más que ninguno. Sí. Pero el resto nos tenía mucha simpatía, nos recibían en los distintos estadios que íbamos a jugar. Sí. Con la bandera nuestra. Ajá. Fue, la verdad, una anécdota hermosa. Qué bueno. El poder de haber vivido, realmente. Te mando un abrazo. Igualmente, Ramiro. Chao, maestro. Chao, chao. Como me hubiese gustado también, ¿no? Ser parte de aquellos momentos tan buenos de Racing. Uno más y nos vamos a la tanda. Dale, dale. Nos vamos escuchando la música. Dale, hola. Hola, Ramiro. ¿Cómo te va? Juan Pablo de San Justo. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Estás bailando vos o no ahí arriba del auto? ¿Dónde estás? No, estoy manejando. ¿Y? No vas a chocar, ¿no? Quizás estás queriendo hacer un poco de triquitraca, ¿cómo se llama? Traca, traca. No, la verdad que es una alegría escucharlo, nunca lo había escuchado. Muy lindo. Bueno, me alegro. Quédate, un abrazo. ¿Qué edad tenés, Juan Pablo? 34. No, esto no lo escuchaste seguro. No. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, dale, basta. Chau, nos vamos escuchando la música. Y termine. No tengas que terminar. El equipo de José. Con los colores de la celeste y blanca, de Avellaneda salió el nuevo campeón. El mundo entero ya sabe que Argentina tiene un campeón del mundo, es Racing Corazón. Y ya lo ven, y ya lo ven. Campeón del mundo es el equipo de José. Y ya lo ven. Y ya lo ven, campeón del mundo es el equipo de José. Con fe lucharon José y sus muchachos. Racing Club es orgullo nacional. Somos campeones, hoy somos los primeros. Que sepa el mundo entero del título mundial. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguista. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar, Nico, ¿sí? Vamos a escuchar al volante de la academia, ¿sí? Al Pata Castro. A Lucas Castro, así es, que estuvo hablando hoy en conferencia de prensa una vez terminado el entrenamiento de hoy jueves. Bueno, lo escuchamos, dale. Dame. Sí. Bueno, se trabó otra vez la maquinita para que se haga la nota. Bueno, hay una noticia vía Twitter que la tenemos que confirmar, que la tuitea Daniel Vila, ¿sí? Que dice que fue internado Julio Grondona, pero bueno, estamos tratando de chequear esto. Y por motivo de, tampoco se sabe, ¿no? Dice nada más que eso. No, nada más que eso. Uh-huh. Bueno, veremos a ver si pasa por ahí la... A ver si pasa algo con Julio Rondón o no, sí. Pero bueno, no queremos adelantar nada. Nos contabas recién, Martín, que el equipo probablemente sea el mismo para el próximo fin de semana, cuando Racing enfrente a Unión. Así es. No, solamente, bueno, el cambio de Martínez, de la vuelta de Martínez y la salida de Lucas Abeldaño, que había ocupado su lugar en el anterior partido. Pero de mitad de cancha para adelante finalmente terminaría siendo el mismo equipo. Hay que decir que Valentín Viola sufrió un esguince. ¿Esguince nada más? Sí, un esguince leve y que bueno, se va a perder este partido. Uh-huh. Y hay que ver si llega para el miércoles, pero bueno, por el suerte... El equipo está muy completo adelante. Ojo que te digo algo, el Cholo Simeone lo tiene muy en cuenta a Valentín Viola. Sí. Muy en cuenta a Valentín Viola. Por lo que pudimos conversar con él... decía que era un jugador de características similares a las de Auche. Sí. Y que no, si Auche, por ejemplo, estaba dentro de la cancha y necesitaba reemplazarlo, al no tener a Viola no tenía nadie de las mismas características. Es más, y tiene también para reemplazarlo a Castro con Viola. Porque sí, también le puede hacer el mismo trabajo en ese ida y vuelta que tiene Castro también, no, bastante incansable, por yo cierto. Yo creo que hay un chico en la reserva, un González, que está jugando muy Matías bien. Matías González, lo hablamos otro día con Juancito Barbas. Sí, está haciendo goles. Sí, es enganche. La otra vez hizo dos goles, el último partido hizo uno. Hizo uno más. Sí, también quizás. Hizo cinco goles en los últimos tres partidos. Por eso, hay para tenerlo en cuenta también. Sí, ahí nos pedía tranquilidad. En el banco, porque sí, el tema de Viola seguramente entrará al banco. Bueno, Castro, ahora sí, dale, lo escuchamos, vamos. Pero quiero que nos cuentes cómo has vivido esta posibilidad de estar con el seleccionado, jugando frente a Brasil. No, la verdad que fue algo muy lindo, la pasé muy bien. Y bueno, el haber conocido chicos de acá que juegan en otros equipos, estuvo muy bueno, ¿no? Verlo por la tele, yo recién arranco mi carrera y hay chicos muy experimentados, así que muy contento de compartir con ellos la selección. El sueño se completa si el fin de semana, ya reincorporado al grupo, pueden conseguir lo que tanto quieren, que me imagino que debe ser. ¿Un triunfo en Santa Fe o el empate sirve? No, nosotros vamos a ir a buscar un triunfo, después si el partido sea de otra manera, lo importante sería no perder. ¿Te gustó cómo jugó la selección? Sí, jugó bien. Al haber entrenado poco tiempo entre nosotros, creo que el equipo se ve bien. ¿Hubo cambios, modificaciones? ¿Sentís que en el sistema de juego, en los jugadores, en la garra que se vio dentro del campo? Sí, pasa que no se trabajó mucho, ¿no? Tuvimos pocos días y los chicos se entendieron muy bien. Parecía que hace rato jugaban juntos. Lucas, en algún momento, en alguna etapa de tu vida, te tocó sufrirlo a Sabela como técnico de Estudiantes. ¿Qué imagen te deja ahora como técnico de la selección, ahora que lo pudiste conocer personalmente? Y la verdad que me deja una sensación de que es un buen tipo, ¿no? Más allá de lo buen técnico que es, lo veo muy humilde, muy muy respetuoso con todo. La verdad que me asombró eso, más que nada. Y de tener enfrente a Brasil y de verlo, las cosas que hizo Ronaldinho, las cosas que intentó el jugador tirando la bicicleta esa, o el enganche, que no sé cómo llamarlo. Sí, no sé cómo se llama. La verdad que no, increíble lo que hizo Damián, creo que se llamaba. Y sí, lo aplaudimos todo. Mira, el público de Argentina se paró a aplaudirlo y nosotros también lo aplaudimos. Así que, no, la verdad que increíble. Volviendo a lo que es el fútbol argentino y lo que tiene que ver con Racing, un partido el que viene similar a lo que pudo haber sido el del Boys, el de Tigre, por las características del rival, por lo que están peleando ellos. Sí, yo creo que nos van a esperar atrás, no creo que salgan a jugar mucho, la cancha es chica y bueno, sí, va a ser un partido duro como eso que vos nombrabas, pero bueno, nosotros vamos a ir a tratar de ganar. ¿Jugando con Gio, se modifica en algo tu juego? Digo, él es de jugar muchas pelotas profundas como para que entrando en diagonal pueda llegar a lastimar. Sí, sí, a mí me ayuda mucho eso. Sé que en algún pique él me la puede tirar y puedo sacar ventaja de eso, ¿no? La verdad que me siento cómodo. Lucas, con tantos buenos jugadores en la mitad de la cancha, ¿preocupa o exige a que vos tengas que tener un rendimiento parejo para mantener el lugar en el equipo? Sí, eso es de todos los partidos, tengamos los jugadores que tengamos. La verdad que acá va a jugar el que está mejor y el que rinda más en la semana. ¿Será zona clave en la mitad de la cancha con Unión por lo que es la presión de ese lugar, de ese jugador visitante? Sí, sí, yo creo que sí, va a ser un mediocampo muy flexionado, así que vamos a tener que intentar jugar por los costados y saber manejar la pelota, ¿no? Lucas, ¿cómo ves a Racing en este torneo estando a dos puntos de los punteros? Y si coincidís con el Cholo Simeone, que el único equipo que le puede llegar a hacer frente a Racing es Lanús en este caso. No, la verdad que no sé qué dijo el Cholo, no lo escuché, pero sí, creo que Lanús es de lo mejor que hay en el campeonato, ¿no? Creo que va a ser uno de los que va a pelear y bueno, nosotros estamos ahí tranquilos, sumando de a tres y con el tiempo veremos qué pasa. La noche y Boca son los equipos más fuertes hasta aquí. ¿Qué armas crees vos que tiene Racing para poder pelearle mano a mano el campeonato? Y creo que Racing tiene buen juego, por ahí apareció en el último partido más que nada, pero creo que Racing viene levantada, ¿no? Por ahí en los principios nos costó más, pero creo que el buen juego de Racing va a ir mejorando. Lucas, cuando enfrentás a un equipo que si bien falta mucho, pero sabemos quién es ese. Listo, que nos tenemos que ir, sí. No sé si gustado quizás escuchar un poquito más de Lucas Castro, que bueno, su presencia en Racing le parecía medio despistado en la conferencia de prensa. Sí, no sé el nombre del brasilero, no sé qué dijo el Cholo Simeone. Su llegada a Racing le dio el plafón para estar ahora en el preseleccionado de acá, el preseleccionado local. Porque quizás estando en Gimnasia no hubiera tenido tanta relevancia. Para que veas lo grande que está. Bueno, nos vamos. Tribuna, ¿y esto? Esta es la de Franchella, sí. También está linda. Sí, está linda. Es un versito de Franchella. ¿Qué te queda, Martín? Lo último, de los mañana últimos. Nuevamente el equipo estará entrenando y ya el sábado estará viajando para Santa Fe. Lo dicho, tan solo el ingreso de Martínez por Abeldaño serían con Saja, Pichut, Martínez, Cajáis, Lich, Pelletier y Jacob, más adelantado Toranzo, Gio y Castro, y arriba Teófilo Gutiérrez. Bueno, nos vamos, mañana volvemos, recuerden, 7:30, tenemos media hora nada más de programa, de 7:30 a 8, primero juegan los vecinos del fondo y después aparece Esperanza Racinguista en acción con lo último que nos deja la semana previo al partido con Unión de Santa Fe, que va a ser transmitido Esperanza Racinguista desde una hora antes a las 7 de la tarde. Estamos de Santa Fe de la Vera Cruz con todo lo que pasa entre Racing y Unión. Chau, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio.